las 3 de la tarde estamos haciendo modo random 223-5828-706 en nuestro WhatsApp. Y si no, en @modorandom.mdp nos pueden mandar mensajinas también, porque lo que viene ahora seguramente van a tener ganas de preguntar y como somos un programa muy democrático, lo van a poder hacer. Hoy estaba escuchando esta canción, La Epidemia de Masacre, del disco El Mamut del año 2007, y me preguntaba si en aquel momento Wallace se imaginaba este 2020. Y tenemos la oportunidad de preguntárselo. Hola, Wallace, ¿cómo está? ¿Te imaginabas este año? Bienvenido. ¿Cómo andan, loques? ¿Todo bien, tú? Bien, mejor. Estuve con COVID, boludo, re jodido, casi me muero. Sí. ¿Qué onda? ¿Querés contarnos eso? ¿Querés arrancar por ahí? Porque acá estamos, Wallace, re en una. Estamos preparando las palas, te digo ya. ¿Viste? Bueno, no, primero lo que contabas del tema de la epidemia. No me acordaba que era del 2007. Y sí, premonitoria de todo lo que está pasando ahora. A diferencia de los números, yo era un poquito más benévolo con los números. Sí, tal cual, re. 50%. Por 100, claro. Le cuento a la gente que es una canción que nosotros escribimos, se llama La Epidemia, y dice en una parte, dice, lo dice un estudio reciente, los condenados ya son 100 y pronto se contarán por miles las víctimas. Uh-huh. Habla de trabar las puertas, preparar las palas para enterrar a las víctimas. Sí, la verdad que fue premonitorio. Lo que yo le digo a la gente igual es que esa canción es doble, tiene como dos partes, ¿viste? Sí. Primero es la epidemia y la segunda es la resurrección. Yo le digo a la gente que los escuche juntos, porque si no se quedan con el peor de los finales, ¿viste? Sí. Tal cual, bueno, sí. La segunda mirada es hermosa. Justamente en las últimas horas hice eso, escuché los dos temitas juntos y da mucha serenidad y tranquilidad la segunda parte de esperemos de que canción. Lleguemos a la segunda parte, por el amor de Dios. No, es morir y resucitar de manera alegre, ¿no? Volar hacia el infinito frente a este escenario. Wallace, sabés que en Mar del Plata estamos re complicados y está bueno conocer tu experiencia. ¿Cómo te fue teniendo esta enfermedad? Bueno, les cuento. Yo tuve una experiencia que duró 2 semanas. La primera semana, que es lo que no recomiendo, traté de controlarlo yo mismo, yo solo, a lo guapo, a lo DiCaprio, a lo vencido, sí. ¿Viste? Y esto no lo recomiendo. Durante esa primera semana intenté bajarme la fiebre yo solo, acá con Tori, con mi mujer, jodidísimo, horrible, una pesadilla, porque yo tuve, viste que hay como 3 categorías de COVID, uno es el asintomático, después está el leve, uh-huh. Y después está el severo, ¿viste? Sí. Bueno, yo tuve severo, boludo, tuve una cosa re jodida. Tuve una semana o más atravesando una pesadilla que no se la deseo a nadie. Uh-huh. No se la deseo, mira, ni siquiera a los que inventaron el virus. porque este virus obviamente no es de un murciélago, sino que es de un laboratorio. Es parte de la guerra química de la tercera guerra mundial que estamos atravesando, ¿viste? Sí. Es que a diferencia de las otras dos guerras, en lugar de tirarse bombas y movilizar tropas, ahora es guerra comercial, o sea, no compren el celular Huawei, dicen unos, y los otros le tiran el virus, ¿viste? Y entonces no le deseo lo que yo pasé, ni siquiera alguien inventó el virus. Una cosa horrible, insomnio de varios días, que no podías dormir ni un minuto. No comía, no podía comer, ni tomar un trago de agua. Wow. Una cosa espantosa durante varios días. Fiebre alta también. Hasta que me internaron. Fiebre alta, exactamente. 33, 38, 40. Me la bajaban un ratito, ¿viste? Con así con hielo, qué sé yo. Después volvía. Hasta que me agarraron de los pelos y me llevaron a internarme. Y ahí estuve una semana. Me dieron el diagnóstico, que estaba re jodido. Tuve una cosa que se llama neumonía por COVID bilateral, sí. Una cosa que me afectó los dos pulmones, una cosa espantosa. Sí. Uh-huh. Bueno, ahí me tuvieron durante una semana internado con oxígeno y con 10 fármacos, boludo. Todos los días me entraban las enfermeras y me clavaban 10 cosas, sí. Pastilla, inyección, intravenosa. Así estuve una semana, me salvaron la vida. Y salí adelante, y ahora ya estoy en mi casa haciendo la recuperación, pero bien, o sea, me escuchan bien, no sabes lo que era el primer sí, día. Sí, te escuchamos, boludo, no bárbaro. no podía hablar ni una coma, el primer día no podía decir ni una coma, ¿viste? Wallace, y atravesando vos, ¿no?, esta experiencia de COVID, que no es nada fácil y que hay gente que todavía descree de la presencia del virus, ¿qué te genera cuando ves en los medios de comunicación gente que sale a la calle y hace quema de barbijos, por ejemplo? Sí, no, yo lo que le digo a la gente es que esto es real, no es ninguna mentira, no es ninguna falsa pandemia, no es ninguna conspiración, es absolutamente real, le está pasando un montón de gente. Yo le digo que se cuiden, que no salgan, que si no tienen que salir a laburar, que no salgan al pedo, que mi recomendación es que no se toquen la cara, que no se toquen los ojos, ¿viste? Mi recomendación es que no intenten curarse por solos, por sí mismos, sino que al primer síntoma llamen, vayan a ver, vayan a hacerse ver, sí, porque lo que hice yo fue una cagada, ¿viste? Y no, es verdad, loco, no es de mentira, no es ni nada, ninguna conspiración ni nada. Mirá que yo soy recontra conspiracionista, con respecto al virus que sale de un laboratorio, qué sé yo. Pero sin embargo, esto es real. Es más jodido todavía que si fuera un virus natural. Más jodido, más fuerte, más psicológico. Claro. Es una pesadilla mental, es una tortura mental. Claro, claro. Al ser de laboratorio tiene unos efectos más poderosos. Imagino también que después esos 10 fármacos que te meten también te generan otras cosas. Así que está buenísimo seguir ahí los consejos y escuchar la experiencia de Wallace, que tuvo que atravesar esta situación. Bueno, ¿qué onda Masacre? ¿Están por grabar? ¿Estoy bien? ¿Estoy en lo cierto? Sí. Estamos, por suerte, una de las cosas que, dentro de lo malo que fue la pandemia y la cuarentena, una de las cosas es lo prolífico a nivel artístico, viste, a nivel creativo, que generó. Nosotros, antes de la pandemia, ya veníamos armando un disco, viste, teníamos preparado casi un disco entero. Uh-huh. Y de repente aparecieron durante la cuarentena un segundo disco. Yo creo que el próximo disco de Masacre va a ser doble. Bien. Dividido en dos fases, que es pre-cuarentena, post-cuarentena. Sí. Todas las semanas, dos veces por semana, hacemos Zooms, como si fueran ensayos, ¿viste? Donde sí, armamos cosas, armamos demos, cortamos, pegamos, editamos. Y hay un discazo, boludo, que no sabes lo que es. Yo te diría la verdad que tengo ganas de editarlo como si fuera un vinilo doble. Qué lindo. ¿Viste? Sí, ¿viste? Porque hay unos temazos re grosos. En este momento mandamos justo hace un par de días, mandamos una carpetita con 5 canciones y sus letras a Los Ángeles, al que va a ser el productor del disco, que es Gustavo Santaolalla. ¡Wow! ¡Este aplauso! Primicia. Para celebrar esta gran noticia, Wallace, ¡qué bien! Impresionante. Y le puse la aclaración, ¿viste? Le digo, mirá que hay cosas que son grabadas cuarentena, e incluso hay cosas que están grabadas, algunas voces están grabadas con un celular, ¿viste? O sea que de lo más precario, pero esto quiere decir que si yo pelo eso es porque los temas están buenísimos, ¿viste? Sí. ¿Entendés? Como que no importa el formato, no importa el envase, sino el contenido, ¿viste? Tal son cual. Son, mira, yo mandé para allá, para Los Ángeles, 5 temas, ¿no? Con sus letras, pero tenemos para sacar a la cancha tipo 16 temas, ¿viste? Qué bien. Que están impresionantes. Yo te digo la verdad, es el mejor disco de Masacre. ¡Vamos! En muchos años. Y fíjate que los 3 últimos discos de Masacre, los 3 fueron elegidos mejor disco de rock del año. Sí. Bueno, ahí viene la segunda parte, ¿no? De la resurrección. Después de la epidemia, la resurrección con el disco de Masacre. Tal cual, con el disco nuevo. Che, igual las notas en la lírica a la hora de escribir, que la pandemia trajo, o este estado en el que estamos atravesando, ¿trajo letras nuevas, cosas nuevas para decir o no? Absolutamente. ¿Y por dónde va? Absolutamente. Este disco tiene mucho de místico, mucho de reflexivo, de primera persona, mucho de espiritual, de religioso, pero desde lo místico. Algunas cosas paranormales, como siempre, pero tiene mucho, te digo, es el disco más adulto, más reflexivo, más primera persona, más simple. No sé, es que bueno, mucha psicodelia, uh-huh. Qué sé yo. la verdad que estoy muy orgulloso, porque, o sea, no quiero decir que va a pasar como los discos anteriores, que va a ser elegido mejor disco del año, pero estoy seguro de que, a no ser que salga un discazo, no sé, viste, de los Beatles y los Rolling Stones juntos. qué bien esa fe. La verdad que estoy re orgulloso, y me doy cuenta de eso, que si lo muestro en formato tan precario, viste, en formato demo, que algunas cosas están grabadas con Pro Tools re buena y otras cosas están grabadas con un celu, si lo muestro así es porque sé que el contenido está re bueno. Claro. Qué golazo. Che, bueno, pasaron un montón de años, toda una vida con Masacre, y siempre fueron como catalogados, quizás, o conocidos como una banda de culto. ¿Cómo te llevas con ese concepto y cómo crees que evolucionó a lo largo del tiempo? Porque en algún momento, con el Mamut, por ejemplo, explotaron a la masividad. ¿Qué pensás de los elementos culturales de culto? Sí, a mí me encanta ser de culto, porque soy consciente de que no somos populares, no representamos a la mayoría ni en pedo. Entonces me encanta ser de culto, teniendo en cuenta que bandas de culto son, qué sé yo, las que no aparecen en los pósters centrales de las revistas, sino las que venían en los fanzines, ¿viste? Por decirte, hoy en día, qué sé yo, dos bandas de culto que ahora salieron a la cancha y lo ves en las remeras son Joy Division y Velvet Underground, ¿viste? Sí. Que antes eran bandas que no las consumía nadie ni las curtía nadie. Lo mismo pasó en un momento con Nirvana y los Ramones, ¿viste? Uh-huh. Vos salías a la calle y las remeras que veías eran de Iron Maiden y de AC/DC, ponele, ¿no? Y en un momento, eso es un termómetro, las remeras que ves por la calle son un flor de termómetro. Sí. Y de repente empezaron a aparecer las remeras de Nirvana y de Ramones. Y ahí dijimos, acá entramos, ¿viste? Acá entramos en el club de los un poco más alternativos, ¿viste? Claro. Y ahí, bueno, empezamos a tener un poquito más de público. Y después, ahora definitivamente, se salió a la cancha la remera de Joy Division. ¿Sabés qué es loquísimo, Wallace? Banana, ¿viste? Que hay mucha gente que porta la remera de Placeres Desconocidos, el disco de Joy Division, y no sabe que es de Joy Division, te lo juro. Sí, lo hablábamos el otro día, lo hemos charlado el otro día acá también, que el capitalismo hace mucho daño, ¿no? Porque la otra vuelta posta le pregunté, ¿te gusta Joy Division? ¿Qué? No sé, me gustó el diseño, viste que el diseño de ese disco es espectacular, así que bueno, salen, flotan las remeras, aunque a veces no sepamos de qué son, una locura. Uno de los ejemplos también es de nuestro palo, es el de la revista Thrasher. El logo de Thrasher, la mitad de la gente que usa el buzo, la remera, esas letras con las llamas y qué sé yo. Sí. La mitad de la gente que usa la remera sabe que es una revista de skate, y la otra no, es, digamos. Pero bueno, así son las tendencias, las modas. Se difunde el mensaje, aunque sea de manera inconsciente. Che, y en esta pandemia, en esta cuarentena, ¿qué estuviste escuchando cosas nuevas? ¿Qué estuviste consumiendo? ¿Cuál es la playlist de Wallace? O sea, es que yo en esta pandemia no escucho música, hago música. Excelente. Me vengo acá arriba a un cuartito que tengo con lleno de cosas, así de amplificadores, de guitarras, qué sé yo. Y por suerte estoy haciendo más música que escuchando música. De hecho, mira, la bandeja de discos y de CDs y qué sé yo, están abajo, ¿no? En una especie como de chimenea de hogar, que yo le llamo el altar de Bowie, porque cuando murió Bowie, ahí le armé un altar, ¿viste? Bien. Puse todos los discos, las fotos de Bowie, qué sé yo, y quedó como el altar de Bowie, ¿viste? Ahí yo tengo la bandeja y la cassette y la CD player, ¿viste? Cuando empezó la cuarentena, fui a un departamento que está vacío de un amigo en el centro, a traer un televisor grande, así como de no sé cuántas pulgadas, ¿viste? Sí. Lo puse en el living para ver Netflix y YouTube y esas cosas. Lo puse en el living ahí delante del coso y anulé los discos. ¿Entendés? Mirá. O sea que durante casi toda la cuarentena, ya van como 6 meses, que no pongo un disco. Pero por suerte, te repito, me vengo acá arriba, caso las violas y genero música, ¿viste? Uh-huh. Así que estoy en una época que más que de estudiar, estoy en una época de ejercer, me parece. Excelente. Y ese ejercicio, ¿qué onda? ¿Vos con cómo compones? ¿Cómo es el se puede explicar un poco el proceso creativo? Sí, mira, yo acá arriba tengo. Nosotros nos reímos porque yo soy re vintage. Sí. Analógico. Acá arriba tengo analógico por completo. Entonces acá arriba tengo todas cosas físicas, todas cosas reales, y analógicas, que son guitarra, bajos, amplificadores, órganos de los 60, sintetizadores Moog de los 70. ¡Qué lindo! Bueno, todo de verdad, ¿viste? Pero después, los otros Masacre, en su casa, especialmente el Tordo y Fico, tienen Pro Tools y, sí. y plugins y todas esas cosas. Entonces yo grabo acá un órgano Farfisa de los 60 o un órgano Yamaha de los 60. ¡Uy, qué lindo! Y les paso el sonido, ¿viste? Les paso el arreglo, ¿viste? Y entonces el chiste que hago yo es, tengo un plugin muy bueno, es casi, un plugin, le cuento a la gente, que es un sonido que emula un instrumento de verdad. Uh-huh. Bueno, yo tengo instrumentos de verdad, entonces los grabo, y cuando reciben los Masacres, reciben el arreglo, yo les digo, ¿viste? Lo que pasa es que es un plugin muy bueno. Mentira, es un Farfisa de verdad, ¿viste? Es un Yamaha IC10 de verdad. Entonces estoy acá arriba, pongo, por ejemplo, estas magias del espacio exterior, ¿viste? Y violas y qué sé yo, y todo como de verdad acá, en esta casa. En las otras casas hay cosas más virtuales, en las cosas de mis compañeros hay Pro Tools y todas cosas más modernas y más virtuales, pero mi casa hay todo del 1-1 para atrás. Excelente. Nos llegan algunos mensajes, Wallace, celebrando tu participación en este programa, y preguntan qué anécdota guardas de tantos shows que has realizado con bandas internacionales. Nos mencionan a Los Ramones, a Marilyn Manson. ¿Qué onda con los shows internacionales? ¿Algún recuerdo que tengas con esas bandas? He tocado con infinidad de bandas. He tocado con infinidad de bandas internacionales. Tengo recuerdos geniales. Desde chico, ¿eh? De chico he tocado 5 noches con Los Ramones. Claro. 93, ¿no? 93, sí, cuando vinieron Los Ramones. La última vez que Los Ramones hicieron varios shows, después ya cada vez que venían a la Argentina hacían un solo show en Vélez o un solo show en River, ¿viste? Uh-huh. La última vez que Los Ramones hicieron 5 shows seguidos en obra, nosotros tocamos, convivimos con ellos, cenábamos con ellos todas las noches, escuchábamos música juntos, con Los Ramones, nada menos, teniendo en cuenta que todos murieron, menos el batero, sí. Ya todos están en del otro lado. ¿Y qué onda los nietos en la intimidad? Para, convivencia. Llévame ahí. Y no convivencia de Los Ramones. ¿Cené con Los Ramones? ¿Cómo eran? Divino. Joey era divino, el cantante divino. Venía con un grabador, en ese momento un grabador de cassette, y nos hacía escuchar la vanguardia de ese momento neoyorquina. Las bandas que había nuevas, por ejemplo, que no sé, no me acuerdo. Pero, viste, las cosas nuevas que había en ese momento en Nueva York. Y aparte, como tocamos 5 noches, ya nos conocíamos todos los días de la prueba de sonido. Y después cenábamos juntos. Uh-huh. Cenábamos juntos en una especie de salón que quedaba atrás del escenario de obras. Hoy en día es distinto, ¿viste? Hoy en día la producción es, probar sonido. Después te suben a una combi y te llevan a cenar a un restaurante, ¿viste? Sí. Y después volvés para el show. Pero ahí era como, qué sé yo, ¿viste? Era cenar atrás del escenario. Una casa ahí. Sí, a lo Boy Scout, ¿viste? Y cenábamos con Los Ramones, y como ellos son, ¿viste?, medio ítalo-neoyorquinos, ¿viste? Son como neoyorquinos, pero todos de ascendencia italiana, siempre había pastas, ¿viste? Entonces, el menú, ¿de acuerdo? El menú estaba pegado en la pared y decía ravioli, cannelloni, espagueti. Genial. ¿Entendés? Genial, divino, divino, divino. Y después, bueno, he compartido con todos los que dijiste, ¿viste? En los grandes festivales he compartido camarines. Siempre los puteo, porque yo soy medio bestia, ¿viste? Uh-huh. Y entonces siempre los puteo en el escenario, ¿viste? ¿Qué sé yo? Estamos tocando nosotros, después viene Marilyn Manson. Sí. O Green Day, ¿viste? Y entonces, de repente, que yo, hay 30.000 personas, y yo digo, en el último tema, ¿viste? Cuando está por venir ya Green Day, sí. Yo digo, hay un filósofo, que no me acuerdo si era Platón o Aristóteles, que dijo que tanto los Masacres como los Green Day son ambos putos por igual, ¿viste? Y eso de repente, 30.000 personas que no saben si lo digo en serio, claro. Si lo estoy bardeando. Lo mismo hice con Marilyn Manson. Después estuve en el camarín de Masacre, vino Dave Grohl, boludo, de Foo Fighters. Mirá. Vino él a visitarnos a nosotros, a saludarnos a nosotros. ¡Qué hermoso! Después, qué sé yo, les cuento anécdota. Estuve con los Kiss en calzoncillos. ¿Cómo? No. ¿Para todos en calzones o vos solo? Pero no en una situación ni sexual, ni orgiástica, ni nada. Eran los tipos los iban maquillando, qué sé yo, y en un momento estaban en bata, ya pintado la cara, ¿viste? Sí. Y estaban en bata, celeste, como si fuera un spa, ¿viste? Sí, sí. Y en calzones, ¿viste? Y los tipos re buena onda. Una vez que tocamos en River y nosotros tocamos antes de Kiss. Así que he visto cada cosa ahora, ¿no? Hermosísimo. Gracias, Wallace, por este momento. Y sabés que nos vamos a ir escuchando una canción de Radio Olmos. Elegimos Nuevo Día de aquella jornada del 17 de agosto del 93. Y tengo una duda, no sé si me podés despejar. En el final del tema, ustedes preguntan por Ramón Rapaez, que es un marplatense que estaba preso en Olmos. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, sí. Me acuerdo de eso, sí. Esto le cuento a la gente que es ¿qué año es? ¿93? 93. Yo no había ni nacido. Bueno, ahí tocamos en una cárcel. Hicimos varias bandas argentinas y un par de bandas inglesas. Punks, casi todos. Sí, punks estaba Hermética, Ataque, Animal, UK Subs, que era la banda inglesa. Sí. O sea, claro, los Pills, bueno. Y fuimos todos a tocar a una cárcel, se armó un festival en la cárcel de Olmos. Y nosotros teníamos la información de que un amigo nuestro, marplatense, surfista, estaba sopre ahí. Uh-huh. Así que nada, le dedicamos el tema ahí para después saludarlo, qué sé yo. Y era un pibe, un surfista de los 80, esto es una anécdota media picante, pero es un surfista de los 80, 90, que en un momento usó el modus operandi, sí, la modalidad que se usaba en esa época, que era contrabandear falopa adentro de la tabla de surf. Era ir a correr, que sea un campeonato a Hawái o Australia, tremendo, no sé a dónde, no, que se hace el campeonato. Muy fuerte. Entonces, una modalidad era meter falopa adentro, sí, de las tablas de cerro. ¿Lo engancharon en y esa? Lo engancharon, se ve, y estaba sopre ahí. Pero igual era una cárcel de encausados, era una cárcel que era todavía estaban esperando la condena, ¿viste? O sea que claro, claro. Muchos no se sabía si eran culpables o no. En este caso, bueno. Y entonces, nada, amigo nuestro, surfista marplatense, y le dedicamos un tema. ¿Y estaba ahí? ¿Fue después del tema a saludarlos? Sí, estaba ahí. Genial. Genial. Abrazo enorme, Wallace. Gracias por este momento. Son unos genios, chicos. Les mando un beso. Cuídense, boludo. Es el mensaje más importante. Vos también. Cuídate, cuídense mucho. Por favor, cuídense, que esto es jodido, ¿eh? Sí, sí. Abrazo grande, compañero. Chau, Lokis. Un beso. Un placer. Hablamos con Wallace, el líder de Masacre. No. Y vamos a escuchar esta canción, Nuevo Día. Aquel 17 de agosto de 1993 en el penal de Olmos. Te agradezco también los hermosos mensajes, aunque debas saberlo, que lo dicho fue en vano. Debo esperar a que sientas lo mismo por mí, aunque sea muy triste, quizás. Triste. Nosotros probablemente tengamos un amigo acá que se llama Ramón, que es de Mar del Plata, que... ¡Rapaez! ¡Rapaez! Si estás por acá, man, esperamos verte.